más o menos en tercero de escuela. Yo soy, tengo la providencia, Dios, porque soy religioso, me hizo ser hijo de Hugo Giovanetti Sanna, ese señor que está ahí pintado por José Gurbich, nada menos, que había integrado, había entrado al taller Torres García en el año 50. Torres García había muerto en el 49. Y cuando papi entró al taller Torres, nosotros vivíamos en un lugar muy humilde, el Paso Molino, fue como si la familia entrara en otro planeta. Yo tenía apenas 2 años, porque el viejo Torres decía, por ejemplo, llegó al Uruguay al año 34, con 60 años, ya se había ido a los 17, y planteaba que había que vivir en lo eterno. Vos tirás eso en un barrio uruguayo actual y es como una bomba. La gente te dice, pero estos son boludos, tan locos. Entonces, en el altillito del Paso Molino, donde pintaba mi viejo escuchando a Vivaldi, después de laburar todo el día en un registro de Casimires, yo tenía 2 años, pero ya estaba para siempre, para mí el mundo normal es el mundo de la gente que construye símbolos universales para ayudar a vivir. Y en ese momento pintaba, pero los niños que tienen inquietudes así, piden para hacer lo que hace el padre. Y pinté hasta los 5 o 6 años, donde me taré plásticamente. Perdés la habilidad. Pero mi padre, yo tuve un gran padre. Me leía Julio Herrera, ¿sí?, cuando yo tenía 4 años. A García Lorca, Nicolás Guillén. También, por lo cual para mí la literatura es tan normal como hablar, o como ir a ver a Liverpool, a la cancha de Liverpool, o como escuchar a Gardel. Y empecé a escribir en la escuela, mintiendo, como decía Onetti, como siempre se hace. Escribí una redacción que la tengo guardada ahí, que decía Historia de mi lápiz. Entonces decía que iba a ser escritor, es una mentira, que tenía un cuaderno lleno de cosas escritas. No, pero eso no es mentira, eso es el inconsciente, tu inconsciente, que sabe antes que tu consciente, aún siendo un niño, que vas a ser escritor. Fue maravilloso. Y ya en quinto, por ejemplo, que tenía una gran maestra que se llamaba Ángela. A mí no me gustaban los poemas que había sobre Artigas. Y yo era muy traga, porque mi madre, lamentablemente, siempre quería que yo me luciera, no en el buen sentido. Que saliera abanderado, que fuera number one. Es uno de los problemas que he combatido toda mi vida, de tratar de no ser figuretti. Y bueno, como siempre me tocaba recitar a mí, pues, entonces un día le dije, señorita, ¿puedo hacer yo el poema de Artigas? Pero no me gusta que hay. Y me dejó, lo tengo apuntado ahí. Y ya me escribía los propios poemas sobre Artigas. Y después paré 3 años, 3 o 4 años, en los años de la bobera, así, entre los 11 y los 14, hasta que me enamoré de una muchacha enloquecidamente en tercero del liceo, y ya le empecé a escribir poemas, y bueno, no paré hasta ahora. Después la otra pregunta era, ¿qué es lo que le lleva a escribir? Bueno, cuando uno empieza, inclusive durante muchos años, la conciencia no sabe bien por qué estás escribiendo. Y ahí se plantea un gran problema cultural de nuestro tiempo. Bueno, yo soy naturalmente provocador. No solo porque soy cristiano, sino porque soy Torres Garciano. Torres Garciano era cristiano. Torres era un provocador también. Y bueno, voy a decir algo provocativo, lo lamento. Creo que el 99% de los escritores uruguayos no saben para qué escriben ni por qué escriben, porque no filosofan sobre su actividad. ¿Para qué carajo se escribe? Tengo 65. Te puedo decir que hace 30 o 40 años que tengo claro para qué escribo. A nivel consciente, ¿eh? A nivel inconsciente siempre tenés la compulsión de escribir. La necesidad y en el mejor de los casos la vocación. Pero hay muchos escritores que se consideran profesionales, que lo ves por ahí, que no, ni siquiera tienen vocación. Un momento que yo descubrí, de lo descubrí formulado por Mijaíl Bajtín, un gran filósofo soviético que estaba con Lenin, pero después fue barrido por Stalin. Hay un ensayo del año 24 que se los recomiendo, que los cubanos lo tradujeron directamente al ruso y lo republicaron, donde habla del triángulo discursivo donde vivimos los humanos, en el cual nos movemos los humanos. Es muy sencillo. Está el discurso científico, el discurso ético y el discurso estético. Hay dos que son urgentes. Se lo precisa todos los días. El científico y el ético. Bueno, yo acabo de prender la garrafita para calentar el agua para el mate. Tengo que saber algo de ciencia. Tengo que saber abrir bien la garrafita, prender bien, que no se desparrame el gas. Bueno, eso es un conocimiento científico. Desde allí hasta la física nuclear. Después está el conocimiento moral, ético. ¿Cómo debo tratar al prójimo? ¿Cómo debo tratarme a mí mismo? Entonces, esas dos cosas son imprescindibles para vivir, pero tienen un grado de relatividad que no podemos soportar. Todo científico sabe que no tiene la verdad absoluta. Yo acabo de operarme un cáncer, he pasado por tomografías, médicos, nefrólogos, urólogos, y vos te das cuenta que todos tienen ese vértigo que marcaba Bajtín. Te dicen, bueno, esto puede ser, en este estudio podemos ver si hay metástasis, pero no estás, y ahí no estás el vértigo. Y bueno, que hace un rato nombrábamos a Galileo. Hasta el siglo de Galileo se pensaba que la Tierra era plana. Entonces, ese vértigo del ser humano no lo soportamos, porque no estamos seguros de lo que pensamos que es verdad. Entonces, la ciencia aporta hasta cierto punto. Después, la ética. Se dicen, ¿cómo hacemos con este reportaje? ¿Lo hacemos bien? ¿Vamos a hablar bien con tal escritor? Y bueno, charlamos un ratito y lo armamos ahí. Ya aparece la moral, tu moral interior. Si cumplís con la pureza de tu trabajo o si lo haces para pasar de grado, bueno, más vertiginoso que eso, en el amor, en las relaciones familiares, en las relaciones con tus compañeros, podés ser puro de corazón o podés figuretear, tener relaciones que te permitan trepar. Y siempre te vas a quedar con el vértigo. Vas a decir, no, vos sos demasiado bueno, loco. Así te joden. Entonces, si te plantea el imperativo moral, decir, ¿qué hago? ¿Soy bueno aunque me jodan? ¿O me acomodo? ¿Trepo? Bueno, eso genera otro vértigo. Entonces, de ahí es que el ser humano inventó el lenguaje simbólico, donde aparece lo estético. Mi próximo libro que se publica el mes que viene, allá está la tapa, el borrador de la tapa, se llama 130 bisontes brillando en la pared de la caverna. Cuando en las cavernas, ahora se han descubierto nuevas, se pintaban bisontes, tigres, ¿qué hacía el ser humano allí? Inmovilizaba durante un lapso, les costó mucho dibujar bien los bisontes. Me gusta nombrar siempre los bisontes, los de Altamira, ¿no? Bueno, cada canción, cada libro, cada sinfonía, cada bisonte pintado en la caverna, que en aquel momento no le llamaban artistas, le llamaban magos. ¿Qué lograban? la especificidad de lo estético. Lograban que mientras tú mirás el bisonte está quieto, está detenido, y tú tenés una certeza absoluta de que ese es el bisonte. O sea, los dos grados de vertiginosidad que generaban el discurso científico y el discurso ético se suspenden. Durante un rato, mientras escuchás una gran canción de los Beatles, o un gran tango, o una sinfonía, cuando ves un cuadro de Van Gogh, etc. Todos los lenguajes simbólicos, durante un rato, te hipnotizan y sentís una sensación, porque no es una ilusión, sentís una certeza de verdad absoluta. Si no tenés un rato en el día de descanso contemplando y viviendo y conmoviéndote con símbolos, no podés soportar la vida. Entonces lo que tratamos de hacer, los que hacemos arte, los que tratamos de hacer verdadero arte, es dar una muestra de la realidad que es absolutamente única, porque todos somos distintos. Cuando tú das con tus facciones interiores, y eso lo logran un 1% de los artistas que andan en la vuelta. Juan Carlos Sonetti, Feliberto Hernández, Marosa Di Giorgio, Eduardo Fabini, Julio Regresi, yo les llamo capitanes del vuelo en este tonto video. Julio Regresi llamaba tonto video a esta ciudad. Es una ciudad chata, mediocre, mezquina, horrible, horriblemente hermosa, porque yo la quiero mucho. Francia ya era un desierto total, todavía vivía Sartre, que fue el que destrozó, terminó de destrozar la fe de los franceses en algo. Ellos no creían en nada, ni los comunistas creían en el comunismo, ni la gente creía en el amor, ni Francia es fatal, París está muerto hace mucho tiempo, hace décadas. Mi hijo que vive en Viena ahora me dice, viejo, en Viena es lo mismo. Europa está seca como la puta. Es una ciudad, en términos espirituales se dice seca. Es un establishment de corte materialista, masónico, seco. Acá nunca gobernó Artigas. Artigas, cuando era el protector de la Liga Federal, hizo una aldeíta de cuero. Le puso purificación y se puso a gobernar allí. Montevideo no, se está lleno de traidores. Y con respecto a ese tema, usted vivió 2 años en París y eso me parece que se narra muy bien en la novela Creer o Reventar. Sí. Quería preguntarle qué significado tuvo París para usted. París fue lo que yo le llamo la intemperie. Yo pienso que tanto vos, Schubert, como vos, Pilar, tienen que pasar. ¿Qué edad tienen ustedes? 21. 23. Bueno, tienen que ir a París en algún momento. Pero eso no quiere decir ir geográficamente a París. Yo les llamo París a que se trasladen en cuerpo y alma a una zona que tiene que ser física. Por ejemplo, vivir solos. Si no sacas el cielo raso, que generalmente es la vida familiar, mi caso era mi madre. Mi madre no, yo no, yo soy un edípico terrible. Yo no sabía amar, no podía amar, porque una madre posesiva no te permite amar. O el mito de Narciso, Narciso y Liríope. Liríope no permitía que Narciso amara a nadie. Yo cuando fui a París, que está en la película esta de Woody Allen, el personaje de Woody Allen, casi me muero cuando vi la película porque fue mi vida. Yo, gracias al último libro que escribió Hemingway, París era una fiesta, que me lo leía desde que tenía 18 años que lo conocí, lo leía 1 o 2 veces por año. Y soñaba con ir a París a hacer lo mismo que Hemingway, igual que el personaje de Woody Allen. Bueno, encontré que en vez de París era una fiesta, París era una mierda. Pero llena de estrellas. No había cielo raso. Las estrellas al principio te morís de miedo, pero te mandás. Yo me pasé de estudiar ser un futuro brillante abogado Dios no lo permitió y la Virgen tampoco, dejé la carrera por la mitad, era profesor de guitarra acá y fui a pasar el plato con la guitarra a París, a vivir en hoteles donde había literalmente cucarachas, drogadictos, paranoicos, pero también conocí a una muchacha que para mí representó a la Virgen, y yo era ateo y comunista, y le llamaba a la Virgen María. Es muy misterioso el mundo y está muy bien hecho. Mira, sobre París, hoy acabo de postear algo en el Facebook, precisamente de un autor francés. París, la definición es Guillaume Apollinaire, ¿le suena? Sí, sí. El teórico del cubismo. Ahí va, del principio del siglo, era muy amigo de Picasso. Dice así: los llevamos al borde del abismo y les ordenamos que volaran. Ellos no se movieron. ¡Vuelen!, le dijimos, pero ellos no se movieron. Los empujamos hacia el abismo y entonces volaron. Eso es ir a París. Pero el que me empujó fue mi viejo, el que me puso al borde del abismo fue mi viejo. Me dijo: Huguito, ¿por qué no te vas solo? Entonces, claro, para el Huguito, el hijo de mamita, el malcriado, que no me dejaban lavar los platos en mi casa, para comerte mejor, como dice el lobo de Caperucita. Tu mamá no te deja lavar los platos para comerte mejor. Después te pasa la factura. Y yo que te lavaba los platos. Bueno, en una palabra, mi viejo se dio cuenta, porque mi viejo era pintor y era tallador, que tenía que ir al borde del abismo y tratar de volar y no caerme al pozo. Eso es lo que está en Querer o Reventar. Yo allí empecé a creer en la vida. Y con respecto a sus libros, ¿hay alguno que tenga un significado especial? Los dos primeros son, ni siquiera son malos. Yo andaba en una época ahí con el mal ego, precoceando, me hacían reportajes en los diarios, porque yo tenía 20 años y ya había publicado un libro, iba a la casa de Onetti, y Onetti me daba patadas en la cabeza, ¿viste? Porque se daba cuenta de que yo podía rendir mucho más. Lo que era técnicamente muy precoz, y ahí apareció lo malo que me hizo la política, porque yo ya era comunista. Entonces los partidos políticos te colocan ahí, te mandan al frente como diciendo: mirá, tenemos un pibe joven que escribe bien. Pero Onetti me salvó con eso, me daba patadas en la cabeza. Y entonces los dos primeros libros, eso significan para mí lo que no debo hacer. Y los tengo secuestrados, nunca permití que se reeditaran. El Ángel y la Rabia Triste. En París, a los 25, ahí por cierto decía, París en la intemperie, tuve que empezar totalmente de nuevo a pelearme con mi propia frase, volví a escribir poesía. Y de París traje, sí, creo que escribí cerca de 1000 poemas y publiqué un libro que tenía 12 cuando vine acá, en plena dictadura, que cada libro era un acto de resistencia. Se llama París Póstumo, porque de alguna manera en París algo me mató, el mundo me mató algo, mató a un interior mío. Y eso fue muy bueno para mí. Tuve que resucitar. Entonces, París póstumo, lo que quedó de la muerte en París. Bueno, eso lo dice Vallejo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Lo que sentimos todos cuando nos mandamos al mundo. Si es que nos mandamos al mundo, ese es el problema. Si vos te quedás, los adolescentes eternos que hay ahora, agarrado al mundito y a la culturita, marchaste. Nunca te vas a conocer del todo, eso que decíamos al principio, nunca vas a entrar en tu inconsciente, nunca vas a buscar, porque esto es lo que hay que meterle en la cabeza a los que quieren hacer algo, pero en este caso estamos hablando de arte. Es de vida o muerte. Entonces, no dramatices, loco, no estoy dramatizando, es la verdad. Si tú logras conectarte con tus facciones interiores, meterlas en un símbolo como ese bisonte, o como esa iglesia, o como una sinfonía, o como una canción de los Beatles, y regalarle tu tesoro interior al mundo, estás produciendo vida, estás agregando vida a la vida que ya está. Si no, estás dejando tu interior se está muriendo. Hay un momento que pasa lo que pasó, supuestamente dice la leyenda, en Capadocia, que era una ciudad de Turquía, más o menos por el siglo III lo ubican. Había un dragón. Hay dragones en Siam actualmente. Son unos bichos grandes, yo los vi en la tele, que te limpian. Y bueno, imagínate unas ciudaditas de aquella época, del siglo III, iba una muchacha al bosque a buscar una fuente a buscar agua, y aparecía el dragón y la mataba. Era así de sencillo. El mito de Caperucita viene ahí. Entonces, ¿qué pasó en la leyenda? Había un caballero cristiano ahí de los primeros tiempos, Jorge, y el rey tenía miedo por su hija. Entonces lo llama Jorge para que defienda a la hija. Y un día aparece el dragón y Jorge tiene que matarlo para salvar a la princesa. Entonces Jung te lleva todas esas figuras de la leyenda al interior de cada psiquis nuestra. En nuestra psiquis hay una princesa, un Jorge y un dragón. Llega un momento de tu vida, ustedes están precisamente en ese momento de entrada a la adultez, donde si cuando viene el dragón, que viene de cualquier manera, el impulso autodestructivo viene de cualquier manera. Yo soy alcohólico reformado, hace 6 años dejé el alcohol, pero cuando murió mi madre, que además se suicidó, el duelo no te avisa cuando es el duelo. Empecé a alcoholizarme de más, siempre tomé con límites, pero empecé a alcoholizarme de más. Cada tanto me traían entre tres a mi casa. Perdí un matrimonio, no por el alcohol colaboró. También mi esposa, con la cual estamos bien, 34 años de matrimonio. Mi esposa tenía una neurosis muy grande y no se quiso matar el dragón, no se terapizó, no fue a terapia. Bueno, finalmente terminé viviendo acá solo hace 2 años, pero logré a lo largo de toda la espiral de mi psiquis que mi Jorge matara a mi dragón. ¿Y quién es la princesa? Es tu pureza interior. Eduardo Galeano, un colega, seduce a la gente, se transforma en ídolo de la gente. Lo mismo hacía Mario Benedetti. Yo tuve relación con los dos y son simpáticos. No hacen arte, hacen un entretenimiento seductor, como por ejemplo la música Jorge Drexler. Bueno, le gusta sacar Oscar, no conmueven a nadie, seducen, se adueñan de la gente. El establishment burgués precisa tener esos reyes seductores, porque entonces no hagan olas, permanece todo como está. Yo tuve un gran desengaño político, ya no me considero ni izquierdista, ni derechista, derechista nunca fui, pero ya veo que los partidos políticos son todos muy parecidos, pasa lo mismo en todo el mundo. Lo que tengo firme desde Jesús en adelante, pasando por Marx, es el hombre nuevo. Yo tengo que construir, he vivido tratando de construir un hombre nuevo dentro mío. Que no sea un cliché. Ahí el Che Guevara aportó mucho, porque aportó un símbolo. Bueno, la propuesta política de él era prácticamente suicida, pero él tenía inconscientemente la noción de que estaba aportando un símbolo. Y ese símbolo, bueno, puede estar mal usado en las camisetas que se venden con el símbolo del Che Guevara, pero los que comprenden lo que hizo el Che Guevara, bueno, fue y dijo, como dice la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón. Se metió en una selva y lo limpiaron. Pero la huella del Che Guevara en la historia no la va a borrar nadie. Entonces, llega un momento en que vos sos vos mismo. Y bueno, ahí aparece, ahí no hay que asustarse, aparece el dragón. Y el dragón es el mundo, tal como está organizado. Está muy mal organizado todavía. Sin embargo, no es el mundo que vemos en los noticieros. Así como te hablaba de los pseudoartistas, que en realidad hacen entertainment y son seductores, también te hablo de la televisión. La televisión podría ser preciosa. Y es una mierda. Entonces, ¿qué es lo que quieren los noticieros? Y tener audiencia, ¿no? Entonces te amontonan los... Bueno, no estoy diciendo nada novedoso. Los accidentes, las muertes... Hay que informar sobre eso. Pero vos escuchaste hablar de cosas maravillosas en los noticieros. Y la vida está llena de cosas maravillosas. Yo somaticé un cáncer por la ruptura de mi matrimonio. Yo no lo hice a propósito. Me apareció un tumor en un riñón. Que lo descubrieron, bueno, para mí no hay casualidades, además. Yo creo que hay un orden paranormal, sea religioso o no. Que hay cosas que ocurren energéticamente entre los hombres. Eso Cortázar, que no era religioso, lo estudió mucho. Esas geometrías que se producen. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué fuiste a ver a este? ¿Y por qué te conectaste con este? Bueno, no sabemos muy bien lo que... Un hombre despierto y enamorado de la vida trata de entender eso. Y trata de generar mucha energía, no como dicen ahora, positiva. ¡Bah, que es una palabra de mierda! Y la palabra ilusión, la palabra expectativa y la palabra positivo, habría que eliminarla. Y son las que se usan. Paulito Coelho, ¿de qué te habla? De lo positivo, de lo ilusionante, de las expectativas. Y entonces seduce también. No, hay que hablar de la esperanza. La esperanza es otra cosa. La esperanza es que tú sabes que constitutivamente no estamos mal hechos. Pero si no ocurre el proceso de la generación de tu heroicidad interior y la muerte del dragón, y la salvación de tu princesa, no aportás nada. Entonces yo tengo esperanza. Bueno, ahora que vivo solo hace 2 años y pico, que las he pasado duras, ¿no? 34 años casado. No, tengo 2 preciosos hijos, y ahora me llevo bien con la que fue mi esposa, todavía es esposa porque no nos divorciamos. Pero si no aparecía el tumor, quedaba todo mal. Entonces, vos me dirás, bueno, ¿y vos qué te crees? ¿Que el tumor apareció para que se juntara la familia? ¡Sí! Apareció para eso.